y perciba tu presencia en su interior. Que nunca se sienta solo, Padre. Consuélale, sánale, Señor. Sí, Jesús. Que pedimos por Beatriz. Daniel de Nacho, que está enfermo, Señor. Ayúdale, sana a este hombre. Siervo tuyo. Bendícele, Señor, sánale. Sí, Padre. Te pido por Patricia también y un renuevo espiritual, Señor. Derrámate con poder en este país, Señor. Derrama con tu Espíritu Santo en este país, Señor. Sí, renuévanos. Sí, Padre. Te pedimos por Serafina, Señor, y por Francisco Javier, que ha desaparecido, Señor, desde julio, Dios bueno. Gracias, Padre. Te pedimos ahora por aquellas personas que han visto este programa y han oído sus...